Hola, me llamo Nicolás, tengo 8 años, vivo en San Antonio de Arredondo y soy alumno de la escuela Juan José Paso. Desde los 4 años, en la escuela, nos enseñaron que es importante cuidar el medio ambiente y nos llevan siempre a recorrer el arroyo, el río y los parques para que aprendamos sobre las plantas y los animales que son autóctonos. Aprendimos que cada árbol y cada animal tienen una función en el lugar. Cuando hablamos con nuestros amigos de cuidar el medio ambiente, es porque sabemos que si se tira bajo un árbol, destruimos refugio de los animales y los insectos que viven ahí. También sabemos que las raíces de estos árboles contienen la tierra y si tiramos muchos árboles abajo, la montaña podría caerse. Los árboles también nos dan aire puro, por eso es tan importante que los cuidemos. El otro día pedí que quería hablar en esta audiencia para expresar mi opinión y la opinión de mis amigos, y que los grandes sepan que estamos preocupados por el bosque que nos quieren sacar. Crecí con ese bosque ahí y quiero que siga estando cuando sea grande, para que en mi pueblo podamos seguir cruzándonos con zorros, perdices, liebres, teros, lechuzas, serpientes, chimangos y otras especies de nuestra sierra. Quiero que se respeten los árboles y los animales que viven ahí. No quiero edificios en ese lugar.